Perdón, ¿puedo sentarme? No hay un lugar en todo el bar y tengo que esperar como una hora. Sí, sí, sí, por supuesto. Gracias. Tengo que hacer tiempo hasta que llegue el autobús de Córdoba. Sí. Vine a buscar a mi mamá y a mis chicos. Veo que estás leyendo La vida de las hormigas. Qué bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿te interesan las ciencias naturales? No, para nada. Me lo prestaron. No tenía nada para leer y... ¿Estás esperando a alguien? No, así... Espero el ómnibus que viene de Córdoba, de que viene... No, sí, espero mi ómnibus, me voy de vacaciones al norte. Ah, qué pena. ¿Por qué? Mira, estoy armando un círculo de lectores para hijos de padres separados, ¿entendés? Y es una situación difícil. Ah, muy interesante. Mozo, ¿me trae la cuenta, por favor? No, no, deja por favor, deja que te invite. Acá te dejo una tarjeta con mis datos, mi teléfono, mi mail. Veo que te gusta leer. Por favor, cuando vuelvas de tus vacaciones, llámame. Creo que podríamos hacer algo juntos. Me refiero a la lectura y el círculo. Bueno, muchas gracias. Es interesante. Está bien. Es muy interesante la propuesta. Gracias otra vez, ¿eh? Te llamo. Adiós. Sí, sí. Adiós. Me alegro que hayamos coincidido. Siempre vengo a buscar a Alberto cuando vuelve de las vacaciones y a los chicos, por supuesto. Ah, ¿sí? Discúlpeme, ¿por qué? Porque lo extraño. Y además, él necesita sentir que la familia no lo olvida. Bueno, está usted, sí, claro, pero... Ustedes no hace tanto que conviven juntos. Armar una familia exige una gran cantidad de tiempo determinada. No lo sabía. Alberto es muy familiero. Todos nosotros lo somos. Estamos acostumbrados a participar de la vida de cada uno y a decidir. Supongo que en algún momento se lo habrá comentado. No. En realidad no hablamos mucho de eso. Me imaginaba. Por eso celebro que podamos tomarnos este cafecito juntas. Ay, este hijo mío. Es bastante despistado. Siempre con las ciencias naturales, las especies en extinción. Es medio aparato. Bueno, es su profesión y también su vocación. Suele pasar que... Nosotros somos muy unidos. Como los mosqueteros. Por ejemplo, esa idea de ustedes de mudarse a las provincias. En esta familia, este tipo de decisiones se discuten entre todos. Y cuando digo entre todos, quiero decir entre mis cuatro hijos y yo. Para nosotros, los de afuera son de palo. No pueden intervenir. No me ponga esa cara. Sé que puede parecerle injusto, antiguo, demagógico, pero es el problema de las familias numerosas. Si les damos las palabras a los... a la familia política, enseguida se producen roces, peleas. Además, en el caso de ustedes está Lore, la mamá de los chicos. ¿Perdón? Todos la queremos mucho, mucho, mucho. Y pobrecita, la consideramos. Quedarse sola porque a Alberto se le ocurrió... No tenemos nada en contra suyo, Graciela. Pero usted es casi una... desconocida, digamos. Sin ofenderla, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, sin ofender. Del mismo modo, me siento una extraña. Tal vez por eso pensamos que a lo mejor era poner un poco de distancia entre los que son y los que no somos. Mire, ¿Ya apareció en la lista de arribos el Chevalier de Córdoba? Bastante bueno el café, ¿no? Sí. ¿Sabías que hay diferencias entre el elefante de la India y el africano? No. ¿Los chicos vienen solos o los trae alguien? Creo que mamá. El africano es más grande y tienen unas orejas enormes. Puede llegar hasta... a pesar hasta 5 toneladas y una altura ¿Tu mamá? ¿Viene a controlar si llevo los boletos y darme las indicaciones del caso? Y tienen una altura de hasta 3 metros. Pero... no... ¿cómo se te ocurre? Quiere despedirnos y de paso los acompaña. Hasta 3 metros de altura. Claro, la cruz. Además, tanto machos como hembras tienen unos colmillos enormes. ¿Tu ex te llamó? Sí, ayer. Antes de que los chicos fueran a despedirse. Estaba preocupada, va, no sé, preocupada, celosa, enojada. Todavía. Hace más de 5 años que se separaron. Alberto, ¿por qué no nos hacen las cosas más fáciles? Pero, ¿qué decís? No te entiendo. Los colmillos de un macho, robusto, pueden pesar hasta 120 kilos. ¿Cómo que no entendés? Hace 3 años que estamos juntos y todavía me tratan como una extraña. Tu madre critica todo lo que hago. En casa, con los chicos, con tus hermanos. Y hasta se mete con mi laburo. Ah, no seas exagerada, Grace. La vieja es así, un poco dura, seria. Y se mete porque está acostumbrada a mandar. No la podés cambiar en vida. Hay que tenerle paciencia. ¿Más todavía? Ya va a ir aflojando. Pero te quiere. Ah, mirá vos. Menos mal. Ahora me quedo más tranquila. ¿Sabés qué me dijo del pañuelo de seda que le regalé para Navidad? Yo no uso colores claros. Dale, mi amor. Está grande. Tiene cosas de vieja. ¿Ah, sí? Los chicos le regalaron una blusa negra y me vino con la queja. Que cómo los dejé que eligieran una blusa así, que ella no la podía usar, porque parecía una camisa de puta. ¿Qué me decís? Bueno, vos también. Nada te viene bien. ¿Sabés que el elefante tiene un cerebro relativa? Alberto, por favor, ¿podés dejar tranquilo a los elefantes y prestar atención a lo que te digo y que tiene que ver con nosotros? Está bien, te escucho. No quiero que me escuches solamente. Quiero que hagas algo, que intervengas. Te estoy contando todas las cosas que pasan con ustedes. Tus hermanos me tratan como si fuera una extraña. Tus cuñadas no me incluyen en ninguna conversación, ni en ningún proyecto de familia. Parece que yo estuviera de paso. Y les cuesta adaptarse a la nueva situación. La querían mucho a mi ex. Sí, claro. Por eso le llenan la cabeza a los chicos en mi contra. Y peor todavía, desde que ellos vinieron a vivir con nosotros. Pero los chicos te quieren. Sí, lo sé. Pero son adolescentes, están en una edad difícil y no se les puede decir una cosa un día y al otro día otra completamente distinta. Cada vez que se junta con alguno de ustedes vuelven a cuestionarme todo lo que digo. Bueno, bueno. Voy a ver qué puedo hacer. No va a ser fácil. Te prometo que voy a hablar con la vieja cuando volvamos. Y si el diálogo es importante, pero no va a ser fácil. Ahí está. Pero mira, mira, mamá. ¿No ves? Lleva la camisa que le regalaron los chicos y el pañuelo de seda. ¿Le regalaste vos? ¿Viste? ¿Viste? Voy a decirles que estamos acá. Me va a volver loca. Me van a volver loca. Eso es lo que quieren, volverme loca. Yo también necesito vacaciones. Grace, ¿pagaste? Van para el andén. Nos esperan allí, porque faltan 10 minutos. ¿Sabías que la agudeza olfativa del elefante es proverbial, lo mismo que su percepción auditiva? Albert, toma los boletos. Decile a tu mamá que aproveche y se tome unas vacaciones con ustedes. Así hablan tranquilos. ¡Feliz viaje! Las hembras se aparean cada 2 años y la gestación dura 22 meses.